Buen día, gracias por venir. La expectativa es la de ya haber participado y fundamentalmente sentir que se empieza a construir una alternativa amplia, profunda también en la provincia de La Pampa y sobre todo mostrar que se puede hacer política de otra forma, sin recursos voluminosos, desde abajo, con la gente común del laburo. Y también el mensaje es que hay que participar, hay que involucrarse y hay que también decidir de qué lado se está. Nosotros creemos que los laburantes, la gente humilde, los que padecen, digamos, la vida todos los días, se necesitan organizar y empezar a ser protagonistas de su propia realidad. ¿Cuánto podría incidir el dato de inflación en esta votación? Yo creo que incide, pero fundamentalmente incide en la vida de la gente y sobre todo en el descreimiento de la gente. Recordemos que los datos de la inflación iban a estar alrededor del 3%. Esa era la promesa de alguien que iba a venir a cambiar las cosas. Y no solo que no las cambió, sino que las cosas empeoraron, a nivel de la cotidianidad, de la vida de la gente. Entonces eso genera mucha decepción. Por eso nosotros, como desde el PIE, nos parece interesante, sin tener una estructura voluminosa, grande, sino más bien pequeña, empezar a plantar una bandera y no esperar siempre desde arriba que las grandes potencias, por decirlo de alguna manera, nos prometen e intenten solucionar. Creo que la vida, la historia nos está enseñando de que eso así no va más. ¿Has logrado tener presencia en toda la provincia, Claudio? No. Nosotros fundamentalmente tenemos en Santa Rosa, Pico, Santa Isabel y 25 de Mayo. Y bueno, la expectativa por supuesto es ir creciendo. Pero nosotros tenemos los pies muy sobre la tierra y reconocemos y sabemos que somos una estructura muy pequeña, pero con mucha convicción, mucha voluntad, mucha solidaridad y mucha capacidad para entender los momentos políticos y animarnos a esta contienda, ¿no? Más allá de pequeña, como describiste, ¿cómo quedaste, si quedaste conforme con la campaña? Sí. Estamos muy conformes porque hemos aprendido, porque hemos estudiado para poder dar las discusiones y los debates, para tratar de hablar de las cosas distintas que muchas veces no se hablan en la campaña política. Hemos crecido en confianza, hemos crecido en conocimiento de cómo se manejan estas cuestiones, que para nosotros son nuevas. Nosotros en esto somos nuevos y diría de muy poca experiencia, me refiero a lo electoral. Pero sí tenemos mucha experiencia en las construcciones políticas. Nosotros no somos una fuerza que pretenda solamente participar de las elecciones y después aparecer en 2 o 4 años nuevamente, sino que para nosotros la vida y la política continúa mañana. ¿Temas fiscales de mesa pudieron concretar? Muy poco, la verdad que muy poco. No hemos llegado y por supuesto apelamos a la honestidad del resto de las fuerzas políticas y de la gente, de respetar lo que hay que respetar, pero sobre todo en el caso nuestro, respetar a alguien que hacemos las cosas muy sacrificadamente, desde muy abajo, y creo que eso tiene un doble valor.